que es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional que no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores. Y los derechos de la seguridad social, este acuerdo al que llegó nuestro gobierno, es el mejor acuerdo que se podía llegar para no caer definitiva en el default. Nuestra coalición ha definido algo que recién hemos planteado y es una posición unánime de todos los gobernadores de no al default. No estamos de acuerdo con el default, estamos de acuerdo en reafirmar el concepto de que hay que honrar las deudas y de esto que planteaba el gobernador de Santa Fe, de la continuidad institucional. Y en el marco de esa continuidad institucional, abordar los temas y resolver los temas con la máxima responsabilidad posible. Porque tenemos fe en el futuro de la Argentina. Y porque tenemos fe en ese futuro, también estamos convencidos de que hay que resolver el problema de la deuda. Hay que encontrar una solución. No podemos caer en el default, tenemos que encontrar un camino. Y en ese camino tenemos que pensar en términos de cumplimiento. Y para pensar en términos de cumplimiento tenemos que pensar en inversión, tenemos que pensar en empleo, tenemos que pensar en producción y tenemos que pensar en exportación. Y creemos que hay camino y hay espacio para todo esto.